Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Tiene el afiche de un fetiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú. Cargándome otra vez la cruz, cruel en el cartel, te ríe el corazón, las ganas de balearse en el público. Llama la noche a la canción, se pierde el amor. Ya bota el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás. Porque por algo, para algunos, sí, como un desnudo de vidriera, luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Adriana Varela, señores. Yo te quiero más. Siempre fui pobre, pero yo te quiero más. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad que te regalas es poder en el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. ¡Qué lujo, señor! Ya da la noche a la cancel, su piel de hotel. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás. Si para todos eres solo ya, como un desnudo de vidriera, luché a tu lado para ti, por Dios.